Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. General Michael Hayden appeared before the Senate Thursday for the first day of his confirmation hearings to become the new head of the CIA. El general Michael Hayden compareció el jueves ante el Senado para asistir al primer día de audiencias de confirmación que lo convertirían en el nuevo director de la CIA. El exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, defendió en reiteradas ocasiones la legalidad del programa secreto de escuchas telefónicas sin garantías de la NSA, que él mismo ayudó a diseñar. Hayden dijo: "Sir, when I had to make this personal decision in early October 2001, and it was a personal decision." A principios de octubre del 2001, cuando tuve que tomar esta decisión personal, y fue una decisión personal, las matemáticas eran bastante simples. No podía hacerlo. Sabíamos que este era un asunto serio, y que las medidas que estábamos tomando, aunque estábamos convencidos de que eran legales, las estábamos tomando en un régimen que era diferente al régimen que existió el 10 de septiembre. El general Hayden se negó a contestar preguntas durante la parte pública de la audiencia acerca de una serie de asuntos, que incluían los métodos usados en los interrogatorios, las prisiones secretas de la CIA y el verdadero alcance del programa de vigilancia del gobierno. En Italia, el nuevo primer ministro, Romano Prodi, marcó los primeros días de su nuevo gobierno prometiendo retirar a los soldados italianos de Irak. Prodi fue abucheado por los miembros del Parlamento que apoyaban a su predecesor, Silvio Berlusconi. Prodi dijo: "Consideramos que la guerra en Irak y la ocupación de este país es un grave error. La guerra no ha resuelto, sino que ha complicado el problema de la seguridad. El terrorismo encontró en Irak una nueva base y nuevas excusas para llevar a cabo ataques terroristas dentro y fuera del conflicto iraquí. Este gobierno pretende proponerle al Parlamento el regreso de nuestros soldados, a pesar de que estamos orgullosos de su capacidad profesional, su valentía y la humanidad que han demostrado y siguen demostrando." El Pentágono concluyó su investigación del asesinato a balazos de civiles llevado a cabo por infantes de marina estadounidenses en la ciudad iraquí de Haditha. El miércoles, el congresista demócrata de Pensilvania, John Murtha, afirmó que la investigación demostrará que los infantes de marina mataron a civiles inocentes a sangre fría. Ciudadanos iraquíes dicen que 15 aldeanos fueron asesinados luego que soldados estadounidenses los metieron en una habitación de una casa, ubicada cerca de la ciudad de Balad. Entre las personas que murieron se encontraban 5 niños y 4 mujeres. Las personas que fueron asesinadas tenían entre 6 meses y 75 años de edad. Inicialmente, el Pentágono afirmó que los civiles habían muerto en un atentado con bombas al costado de una carretera, pero Murtha dijo: "No fue un enfrentamiento armado, no fue ningún artefacto casero lo que mató a esas personas inocentes. Nuestros soldados reaccionaron de manera exagerada debido a la presión que hay sobre ellos y mataron a civiles inocentes a sangre fría. Eso es lo que dirá el informe." Esta noticia sobre Colombia. El periódico Miami Herald informa que surgieron nuevas pruebas que confirman las acusaciones de que el fraude electoral favoreció al presidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2002. Jueces electorales de la localidad de El Difícil le dijeron al Herald que combatientes paramilitares de derecha los obligaron a completar votos no emitidos a favor de Uribe, a la vez que debieron descartar votos de su principal rival. Los comentarios de los jueces apoyan las recientes acusaciones formuladas por Rafael García, un ex alto funcionario de la Agencia Ejecutiva de Inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El mes pasado, García dijo que los paramilitares ayudaron a Uribe a obtener 300.000 votos adicionales fraudulentos. Mientras tanto, se informó que García realizó nuevas declaraciones que vinculan a una empresa de carbón con el asesinato de 2 líderes sindicales colombianos. En una declaración jurada que forma parte de una demanda civil contra la empresa Drummond, con sede en Alabama, García dijo que vio en 2001 a representantes colombianos de esta empresa entregar un maletín lleno de dinero para pagar por el asesinato de dos líderes sindicalistas. En otras noticias sobre Colombia, grupos indígenas continúan con el bloqueo masivo contra un acuerdo comercial pendiente con el gobierno estadounidense. Al menos 7.000 personas participaron del bloqueo desde que comenzó, el martes pasado. Los manifestantes acusaron a la policía de utilizar fuerza excesiva para detener la protesta. Al menos un manifestante murió y muchas personas, entre las que se encontraban 4 periodistas, fueron arrestadas. Luis Huauque, quien participó en el bloqueo, dijo: yo estaba ahí parado y cuando pasaron y desde el principio comenzaron a echarnos piedra ellos, y de ahí siguieron echándonos garrote. Con gases y bombas y... vea, yo tengo de todo, vea. En Nepal, los legisladores aprobaron una serie de medidas el jueves que eliminan algunas de las más amplias potestades del rey Gyanendra. El rey ya no tendrá control sobre el ejército y perderá su título como comandante en jefe supremo. El gobierno ya no será llamado el gobierno de su majestad, sino tan solo el gobierno de Nepal. Luego de que se tomó la resolución, se realizaron manifestaciones en todo el país para celebrar la victoria. Volvemos a Estados Unidos. El jueves, el presidente Bush estuvo en Arizona para promover sus políticas de inmigración. Mientras tanto, en México el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, dijo que su país protestará contra los planes de Bush de construir una gran cerca y de desplegar soldados de la Guardia Nacional en la frontera. En Capitol Hill, el Senado votó el jueves para hacer del inglés el idioma nacional de Estados Unidos. La medida confirma que nadie tiene derecho a realizar comunicaciones o notificaciones federales en un idioma que no sea el inglés, salvo en los casos garantizados por ley. Los activistas por los derechos de los inmigrantes dijeron que la votación era una gran derrota. Mientras tanto, la frontera entre San Diego y Tijuana permaneció cerrada el jueves durante más de 9 horas, cuando guardias de la frontera le dispararon de muerte al conductor de un vehículo que se dirigía a México. Los guardias siguieron al vehículo luego de que agentes de la aduana vieron que levantó pasajeros cerca del lado estadounidense del cruce de la frontera. Los agentes dijeron que le dispararon al conductor cuando intentó huir. Un alto funcionario de la campaña de reelección del presidente Bush fue condenado a 10 meses en prisión. James Tobin fue procesado por estar involucrado en un plan de intervención telefónica que pretendía bloquear una campaña demócrata para conseguir votos durante las elecciones parlamentarias de New Hampshire en noviembre de 2002. Los demócratas dicen que es posible que el plan implique a superiores de Tobin. Según los registros telefónicos, Tobin realizó 24 llamadas a la Casa Blanca durante un periodo de 3 días, en el momento en que era el presidente de la campaña de reelección del presidente Bush en Nueva Inglaterra. La ONU exhortó al gobierno estadounidense a cerrar la prisión en Bahía de Guantánamo. En su informe final acerca del cumplimiento de Estados Unidos con las convenciones internacionales sobre tortura, el Comité contra la Tortura de la ONU dijo que Estados Unidos debería cerrar la prisión en Cuba, así como también debería evitar el uso de cárceles secretas en otras partes del mundo. El comité también dijo que Estados Unidos debería prohibir el uso de varias de sus conocidas técnicas interrogatorias, como la humillación sexual, los falsos submarinos y el uso de perros para inducir el miedo. Y un juez federal desestimó una demanda presentada por un ciudadano alemán que alega que agentes estadounidenses lo secuestraron por error y lo enviaron a una prisión secreta en Afganistán. El hombre, Khaled El-Masri, afirma que fue detenido por primera vez cuando estaba de vacaciones en Macedonia. Mientras estuvo detenido por la CIA, afirma que fue golpeado sistemáticamente, que fue interrogado agresivamente por hombres enmascarados, que estuvo detenido en condiciones sórdidas y que se le negó acceso a un abogado o a su familia. Fue liberado únicamente después de que la CIA se dio cuenta de que había detenido al hombre equivocado y lo dejaron solo en una calle abandonada en Albania. El jueves, el juez falló que proceder con el caso de El-Masri perjudicaría la seguridad nacional.